Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, estamos en un programa más aquí por los 940 AM y también por www.radiocce.com al aire el día de hoy. ¿Cómo han pasado su semana? Esperamos que súper bien, que haya sido productiva, que hayan hecho cosas positivas. Venimos de un feriado acá en Quito, Ecuador, bueno, en el Ecuador entero, así que nos dieron un día porque se festejaba el 9 de octubre. En favor de Guayaquil, así que tuvimos un día más de descanso esta semana. Esperamos que hayan hecho buenas cosas, que hayan aprovechado ese día más, que hayan dormido un poquito más, no sé, que no hayan cocinado, que hayan salido a pasear, que hayan disfrutado algo súper chévere. Mi nombre es Cris Cadena y les voy a acompañar en esta noche en el programa, pero también está aquí nuestro otro locutor que nos acompaña a programas seguidos, ¿ah? Bien. Buenas noches, señor Ruiz, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señorita Cadena? ¿Cómo le va? Muchas gracias por esa presentación. Sí, realmente a semana seguida, ya estamos invictos en el tema de las semanas. Así que disfrutar un miércoles más. De hecho, hay algunas personas que piensan que es martes hoy. Justo me ha pasado. Hay unas personas que es más, vinieron a clases pensando que era martes. Pero ahora es miércoles. Así que estamos en un programa más de Una Noche Contigo. Queremos saludar a uno de los invitados que casi nunca se queda. Siempre se va corriendo. No sé por qué se va corriendo, pero siempre se va. Que está ahorita escuchando nuestro programa, el Panchito. Un abrazo gigante para el Panchito, que está acá con nosotros. Milagro de la vida que se queda. Siempre sabe decirle, chau, chau, chau, ya me dejé el bus, ya me atraso, me en casa me pegan. Y sabe corriendo. Exacto. Siempre sabe decir. Oigan, y voy a decir públicamente al aire, el Panchito se fue a México, se fue a pasear, se fue a comer. Y adivinen qué nos trajo. ¿Qué nos trajo? Póngale ahí un sonido. Nuestro señor operador. Cri, cri, cri, cri. Cri cri. Nos trajo como nada. Exacto. Eso mismo, como nada. Pero nada de nada. Eso lo dice que vino más gordito. Y ni siquiera el acento bien pronunciado trajo. Imagínate. Ni nada, qué barbaridad. Pero bueno, lo importante es que regresó y nos quedó por allá, en esos lares. Exacto, y esperemos que haya disfrutado también. Que haya traído cosas comido nuevas. Igual, en temas de trabajo, en temas laboral, en temas de producción también, ver cosas nuevas es importante también. Alimenta mucho la innovación. Entonces esperemos que también haya visto algunas cosas por allá. Y que venga y las aplique. Y esta noche también está en los controles como siempre. Ya es parte del programa también. Y ya le vamos a ir preguntando acerca del tema también. Así que es activo fijo ya. Vaya leyendo la pauta para que sepa de qué vamos a tratar, señor, por si acaso. Está con nosotros en la noche de hoy como siempre. Y todas las noches acompañándonos, haciéndonos el aguante ahí, poniendo los grillos aunque no aparezcan. El señor Adrián Torres. Todos venimos de una estrella de mar. Esa es Sudacay ahí de fondo. Bien, Adrián. Déjele nomás ahí que suene de largo hasta que se acabe. Ahí si quiere le pone que se reprise. Pero bien, ahí está. El Adrián también. ¿Usted tuvo vacación, Adrián, el día lunes?

estabas jugando, ahora te viven buscando. De tu mamá eran tus brazos y ahora la vive matando. Será la vida, será la vida, que tu inocencia cada día fulmina. Cuidado que al mirar la esquina, que detrás tuyo hay otro niño que mira. ¿Y qué será, qué será? Que esta vida no va a cambiar. Cada día fulmina. Cuidado que al mirar la esquina, que detrás tuyo hay otro niño que mira. ¿Y qué será, qué será? Que esta vida no va a cambiar. Ay, mamá, ¿pa qué será? Que la inocencia se va. Que la gente no sabe. Hay que volver a ser niño. ¿Dónde se encuentra la llave? Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Vean todo lo que pasa detrás de micrófonos, que los hombres no son chismosos. ¡Mentira! Si vienen el chisme vivito que se cuenta aquí, duro, ¿ah? Pero bueno, como decíamos antes de ir al corte musical, vamos a hablar justamente acerca de las frases que decían nuestros abuelos, padres, y ahora que dicen, bueno, nuestros hijos en mi caso, ¿usted sus alumnos? Mis alumnos también, ajá. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un poco de esas frases. Las típicas de los abuelitos o un poco que se hablaban era que los abuelitos hablaban mucho en refranes. Ellos tenían mucho, mucho lo que es refranes, en decir las cosas. No te digo esto nada más por mala, es porque ya sé, porque conozco, porque tengo experiencia. ¿Por qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Esa frase bien conocidísima, ¿eh? Que siempre hablaban como ahí en tipo refrán. Entonces, y sí, los refranes tienen como mucha parte de verdad, así que nuestros abuelitos decían mucho este tipo de frases. O el otro día usted decía que quizás hablamos mal los ecuatorianos, aumentamos una S porque tratamos de adaptar el español que se habla en España, literal, a nuestro idioma. Sí, claro, hay algunas personas, o sea, yo me imagino y asocio mucho a algunas personas cuando dicen palabras como vinistes, Jesús, o quisistes. ¿Por qué? Porque los españoles, en cambio, cuando hablan dicen venisteis, quisisteis. Entonces tiene un poco de relación, obviamente, en ese sentido, cuando uno ya lo escucha se oye un poco de relación. Entonces creo yo que por ese lado tienen un punto a favor. Puede ser un punto a favor. No hay que hablar bien, eso no es ningún punto a favor. Pero por ahí están las frases que se acuerda que su abuelita le decía, por ejemplo, para algo, para alguna cosa. Una de las frases típicas, pero típicas de las abuelitas es: come la sopa para crecer sano y fuerte. Y resulta que la sopa no te hace crecer sano y fuerte. La sopa te hace engordar. Anda a misa, te dicen. Mi abuelita me decía, vámonos a misa ya, 5 de la mañana. Increíble. ¿Todavía cuando estaban las estrellas? Claro, es que mi abuelita se levantaba a las 4 de la mañana para rezar por toda la familia. Era extensa la familia. ¿Cuántos era? Era muy, muy, muy extensa, imagínate. ¿Cuántos hijos tenía su abuelita? Y eso que mi abuelita tenía solo dos hijos. Imagínate las que tienen siete hijos a las 2 de la mañana. Mi abuelita tuvo 9 hijos. Desde las 10 de la noche ya empezar a rezar entonces. ¡Qué barbaridad! Y rezaba por los hijos, por los nietos, por todos. Reza por el alma era. Sí. ¡Wow! Sí. Entonces esa es otra frase que sí decían, hay que ir a misa. Antes era como más común, ¿no? Tempranito, el domingo, madrugadito. Otra de las cosas que decían nuestros abuelitos es, levántate temprano para que te rinda. O en la clásica de, al que madruga, Dios le ayuda. No. No. Encuentra todo encerrado, todo cerrado. No, amanece más temprano. No amanece más temprano porque uno madruga, pero no toda la gente madruga con uno, así que no le puede estar escribiendo o yendo ahí a comprar alguna cosa que necesite. Una frase de nuestros papás, como ya viniendo un poco más acá, como actualizándonos un poquito, por llamarlo así, era, sí eran como los refranes, pero eran un poco, yo recuerdo que mi mamá y mi papá siempre, escucha, esa es como parte principal y eje de, escucha, porque algo tengo que decir, algo tienes que aprender. Y me decía lo mismo de siempre, entonces no aprendía mucho, pero ahí tiene otra frase, por ejemplo. Y antes, nuestros abuelitos y nuestros papás, era como que repetían la misma palabra como 10, 20, 30 veces para ver si te entra. Como ahorita tú decías, del escucha. Escucha, pero escucha, escucha. Cosa que llega un punto en el que te harta, ¿no? Te harta ya solo escuchar esa frase y decir, no tienes otra palabra más que decir. Claro que te estampaban el chiclazo si decías eso, ¿no? Uno se sentaba, ¿no? Nomás de... Claro, uno solo dentro de la mente decía, o quizás nuestros papás dentro de la mente decía, porque si no, volaban los dientes por ahí. Algo que decía mi abuelita que me acuerdo es que, bueno, mi abuelita era del austroecuatoriano, entonces tenía algunas frases bastante interesantes. Mi abuelita decía, dame aguaitando esto. ¿Sabe qué significa? Dame teniendo. Ajá. Dame teniendo esto. Yo cuando era niña no entendía. Solo estiraba la mano y me ponía algo. Entonces, como por inercia y sentido común. Entonces, yo decía, dame aguaitando esto. Por ejemplo, mi papá es médico. Y justo tiene unos pacientes de algunas provincias, ¿no? Entonces, mi papá le decía a un paciente, le dice, cuidarale. Y la señora que estaba con el paciente le dice, doctor, ¿qué cuy le doy? Entonces mi papá obviamente se quedó loco y dijo, no, tiene que cuidarle. Son cosas que son también que se ingresan en los malos chistes. A ver, Panchito, antes de que se vaya, una frase que le decían sus papás. Esa es otra cosa, por ejemplo, lo que acaba de decir. Uno le dice sus papás y él, una frase que me decían mis viejos. Claro, pues ha cambiado, porque antes eran los taitas. Volverás temprano. Ay, sí, volverás temprano. Muy bien, irá rápido a la casa. Le estoy diciendo. Bendiciones, Panchito. Eso también decía. La bendición. Es verdad, antes se pedía mucho la bendición. Claro. Bueno. A decir la verdad, en mi caso, mi familia nunca fue como la bendición, pero sí es como la costumbre de los abuelitos de pedir la bendición cuando llega, pedir la bendición cuando se va. Y siempre los bracitos ahí unidos, ¿no? Juntos las manos. Las manos en posición tal cual de ajá. Y hay muchos que no solo decían Dios te bendiga, sino también te hacían la señal de la cruz en la frente. Y rezaban contigo, el Padre Nuestro y todas las vainas. Claro, las canciones que... las canciones. Entonces... Otra de las frases que siempre también me decía mi abuelita es... llevará saquito. No importaba si hacía sol, no importaba si hacía viento, no importaba nada. Llevarás saquito. Siempre, era como básico. Llevarás saquito. Este tipo de cosas han ido como cambiando justo con lo que decíamos del Panchito. Es que los términos también han ido cambiando, era, ¿no? Los abuelitos, otros que a veces les dicen mamá, no sé, mamá Glorita, por ejemplo, les van poniendo como, pues, que son abuelitos. Pero ahora es... Dora también les dice a las mamás. También algunas, depende del nombre que tengan. Exacto. Y... Belencitas también les decía, por ejemplo, lo que decía el Panchito ahorita igual, mis viejos. Yo no le voy a decir, oh, a mi papá, mis viejos, ni fregando. Yo le digo... Creo que ahora ya en la actualidad sí te dice mis viejos, mis cuchos, mis... ¿Qué más saben decir? Mis viejos, los cuchos, los taitas. Mis papás. Claro, pues antes no podías decir eso porque... O sea, te quedabas sin las muelas de juicio, pero no claro, con cirugía. Gratis. Entonces, si era tenaz en esos tiempos. Ahora creo que han cambiado. Yo realmente a mi papá, por lo menos, les he de decir eso. O sea, le digo pero viejo, cucho. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque ya creo que ya se ha visto un poquito más de apertura en ese sentido. O sea, no a todos los padres, ¿no? No se le puede decir a todos los padres. Otra cosa sí. que cambia es como que hay... Por ejemplo, el trato es de usted claro. o de tú. En mi caso, el trato a mi mamá es de tú, a mi papá es de usted. Claro, o sea, yo soy de una época mucho más a ver, ¿cuál joven es la época que, más joven? Son que, dos años. Tuya, la época más entonces, joven. Dos años, eso no es de época. Yo, por ejemplo, yo tengo un trato con mis papás de tú. O sea, sí nos tratamos de tú. Conversar, obviamente que hay veces en las que yo le trato de usted cuando ya me porté mal, entonces toca tratarle de usted, pero de ahí cuando estamos bien, nos tratamos de tú, hablamos de tú, qué onda, cómo es, o sea, le digo qué onda viejita, qué onda cucha, qué más, hey, María, entonces son cosas que les tratamos, igual a mis padres. Claro, mis hijos, por ejemplo, me tratan de tú, sí, no tengo ningún problema, y les trato igual de tú, siempre nos hemos tratado así. Pero mis hijos, a mis papás, sí les tratan de usted, por ejemplo, claro. también. Entonces, no está como ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas. Igual mis sobrinas, ahí. Mis sobrinas les trata de usted a mis papás, eso claro. sí. Claro. ¿Y sus hermanas? Mis hermanas les tratan de tú. O sea, ¿a sí los les dos? Tutean. A los dos. Papás. Ajá. Ah, sí, mire usted, siempre ha habido esa ahí confianza. Está. Es otro tipo de cosas que también van cambiando. Otro tipo de frases que también van como evolucionando es el... siempre uno saludaba, buenas noches, ¿cómo ha pasado usted? Por ejemplo, ahora es, hola, ¿cómo vas? O a veces es solo un hola. Ni siquiera hay el cómo estás, si no cómo es el típico, ¿qué más ve? ¿Cómo es va? Es verdad, esa es la típica. O si no, llegas y dices, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ah, ¿todo sí? bien, todo bien. Todo bien. Entonces antes era, muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está toda la familia? Ah, es verdad, preguntaban por la familia completa. Esa era toda la introducción, ¿cachas? O sea, tenías ya el libreto completo. Llegabas y era, ¿cómo le va, doña Marianita? Muy buenas tardes, qué gusto usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Bien, allá, ¿puedo tomar la mano de su hija? Allá, perfecto, muchas gracias. Es verdad, era todo un protocolo. Antes también se decía, te preguntaban algo y te decías, sí, estoy de acuerdo. Ahora te preguntan algo y dices, dale. Sí, de una. Y ya. Te mandan un emoticón de uvas. ¿Cómo tomas la mano de para con los suegros? Es presentándole a tu bendición. Así le presentas, así es la toma de manos en esta qué actualidad. Fuerte. Sí, realmente sí. Antes también es como, por ejemplo, tú decías algo y otra persona también estaba de acuerdo, te decía, sí, estoy de acuerdo. Ahora solamente dicen, por dos. Ah, sí. Y después otra persona también está de acuerdo y te escribe. Y no te escribe, no, P-O-R y el número, sino la X y el número. Por dos, por tres, por cuatro y ya. O si no te dicen, chuta de Leif. Ah, bueno, eso sí es súper quiteñazo, ¿no? Claro, poner la ley. X al final. Entonces, sí han cambiado algunos. O sea, de generaciones en generaciones se ha ido degenerando el idioma lenguaje. Por completo. Exacto. Hasta en la forma de escribir, ¿no? Yo no sé cuánto se ahorran al escribir el... Por ejemplo, ¿dónde estás? Te ponen D-N-D-T-A-S. O y el signo de pregunta al final. Si no, el ¿dónde estás? Eso. Entonces, ¿cuánto se ahorran? Dios mío, los caracteres cuestan en WhatsApp... ¿Cuánto se ahorran? O el... Yo no sé por qué. Antes uno decía, no, buen fin de semana. Ahora es, buen fin de. Ah, sí. ¿Fin de? ¿Fin de qué? Complete la típica... la frase. ¿Cuánto le cuesta? ¡Oli! Esa también es la forma de saludarte ahora. Estás claro. con alguien y es, ¡Oli! Ahora cuando uno escribe para tratar de expresar la desesperación o la emoción de saludar a alguna cosa, uno agrega todas las vocales que pueda al final, ¿no? Como uno quiere hacerlo como un Oli y manda un H-O-L y un montón, unas 10 un párrafo de is para demostrar la emoción. Me van a odiar, pero yo también quiero saber en la generación que estuvo Adrián, ¿qué frases se decían, qué frases habían? Así que le vamos a... Adrián, ¿de qué año? Gritar. Venga, ¿de qué año es usted, Adrián? No es tanta, tampoco así como lejísimos aquí, ya que se quede el señor el pollo, ¿no? ¿Qué, ¿de qué generación? Buenas noches. ¿De qué año eres, Adrián? No, sé que exagerado, yo soy del 89. Ahí está. Es de la misma generación del por señor. Por eso digo. Ah, yo te parezco viejo, entonces. De la misma generación. ¿En serio? Sí, de 89. ¿En qué fecha cumple años usted? 4 de marzo. Ah, bueno, usted es mayor que yo. En eso podemos salvar. Sí, porque no podía cumplir usted el 31 de diciembre como el señor. Así, de cualquier forma ibas a ganar. O sea, podía hacerlo el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Me ganaba. Por horas. A ver, ¿cuáles son las frases que usted decía o que sus papás le decían y que ahora usted le dice a sus hijos, pero de ley son de forma diferente? Chuta, buena pregunta. A ver, ¿qué frases? La típica, bueno, ya dijeron como todas. Ya, gracias. Bueno, esa fue la intervención del Adrián con toda su sapiencia en el tema. Una que me decía mi mamá siempre es, si llegas tarde ya mejor ni vengas. ¿Qué crees que es tu hotel? Pero que si uno llegaba tarde y no iba peor, pues. Claro, pues. De ley había que llegar más. La frase nomás porque... Más sea tarde. Porque de ahí venía todo el teatro de la mamá. No dormí toda la noche, no pegué el ojo toda la noche, pensando en qué pasará. Pasaba la ambulancia y ya pensaba en ti. Llamé a la morgue. Es verdad, una vez mi papá estuve a punto de llamar a los hospitales. Y eran exagerados, o sea, nuestros papás eran exagerados. Siempre exagerados. O sea, no, yo ya lo veo desde la otra perspectiva, que ahora tengo dos hijos, y es el punto en el que yo ya sé que ahora llegan a la casa. Y si no me escriben, sí me desespero y me pongo, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedaron? ¿Si les pasó algo? ¿Y si el bus? ¿Si les atropellaron? ¿Si les secuestraron? En esa época no había teléfono. En esa época, perdón, exacto, peor que no había teléfono. Teléfono móvil. Totalmente. Y más atrás que no había ni teléfono, pues. Uno se comunicaba por cartas. Y de cartas uno mandaba el lunes y llegaba el próximo lunes. Hasta eso ya las noticias habían cambiado. Se comunicaba con la paloma mensajera. Ponía ahí un papelito y les mandaba a la paloma a ver si llegaba. Y llegara esa paloma, no llegaba. Ay, que algún día funcionó. Pero eran antes las señales de humo. Creo que una sola paloma funciona. Imagínate que hacías un círculo mal hecho en el aire y vas a tener ahí al revés. Claro. Otra frase, Adrián, que por ahí te acuerdas de tus papás que te decían. A ver, otra. ¿Quién te regañaba más, tu mamá o tu papá? Mi mamá. A ver, chuta, es que no era mucho de frases, mi mamá. Era de actos. Bueno, no, tampoco. Mami, así no. Mami, no, mentira, no te creas. No te estoy difamando. Y comienza a hacerte como bebé y se pone en forma de feto. Y comienza. Y se va a la producción y apaga los micrófonos. Se acaba de terminar el programa. Otra de las cosas, no sé si tu mamá te decía, era el comerás todo, hay tanto niño muriendo de hambre. Claro, esas clases. Pero bueno, es que a mí no me decían muchas esas cosas porque yo comía, entonces. Eres un niño bien portado. Yo sí. Ay, entonces estamos otro operador decían, mal portado. No me decían muchas cosas. Panchito, regresa de ley. Por favor, vos de ley eras el rebelde de la familia. De ley, el Panchito era el mal portado. Siempre, a mí, había una de las frases que me decía mi mamá era, pensarás bien. Pensarás bien si vas a hacer eso. La madre uno ya ni pensaba, pues ya ni lo hacía, ya se quedaba ahí sentadito, ¿ya para qué? Exacto. Justo la semana anterior, antes de entrar al programa, hablábamos con Don Pato, el director de acá de la radio de la Casa de la Cultura, y él hablaba de las frases, ¿no? Pero obviamente hablaba de un tipo de frases como de esposos, en la que decía, haz lo que quieras. En ese sí juego. Yo soy invicto. Es que sí es tan complejo, y lo peor es que cuando uno es hijo, y le dicen... Haz lo que quieras. Claro. Es como, pero si hago esto me va a pegar. Y si no hago, o sea, ojo. ¿Qué es hacer lo que yo quiera? Porque le ponen ahí a uno en el limbo. Ahora, en la actualidad, ya esa frase como que va perdiendo su fuerza. en algunas personas, ¿no? Algunos jóvenes les dicen, haz lo que tú quieras. Bueno. Literal. Me voy. Y te dan la espalda. Excusa, claro. Exacto. Antes tú hacías eso y te venía desde atrás del mueble encima. Claro. Porque tenían fuerza. O sea, los papás, las mamás tenían una fuerza inconcebible. Yo no sé cómo lo lograban, pero cogían, subían el escritorio y te daban en la cabeza con el escritorio. Yo no sé. Claro, esa sí es una frase en la que... Pero sí, obviamente, si a mí mis papás a los 14 me decían, haz lo que quieras, yo me quedaba en la casa metida, porque sé que no podía hacer lo que yo quiera. Pero ahora sí, ahora tú le dices, como decía Esteban, ahora tú le dices eso y solo se queda encerrado en su cuarto. O uno le castigaban, ¿no? Yendo al cuarto. ¿Te vas a tu cuarto? Mi hijo tiene una mejor técnica. ¿Cuál? ¿Cuando le dices haz lo que quiera o cuando le castiga? En general. En general, cuando hace algo malo o cuando le regañas por alguna cosa, usa la lógica y te friega. A ver, ¿cómo cuente? Por ejemplo, tú le dices, oye, no puedes coger esto, o porque cogió algo que no debía. Y te dice, a ver, papi, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo cojo? Chuta, ¿verdad? Es que si coges, es como, es que eso no es tuyo. Ah, ya. ¿De quién es? Es de tu tío. Ratito. Tío, ¿me prestas? Sí, coge. Ahí está. ¿Fregas? Genia, vinieron con un chip incorporado estos guavos. Es verdad. En realidad que sí, siempre sale con alguna cosa así como... no rayes ahí. A ver, pero si rayo... Yo creo que este es mío, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y entonces yo puedo rayar, ¿no es cierto? ¿Sabes qué raya, no? Haz lo que tú quieras. Haz lo que quieras. No, sí, vienen con un chip impresionante. Usa 2.0 la lógica para... Sí, es completamente otro trip. Es otra forma de vivir, otra forma de expresar las cosas. Antes uno es como que le decían, ¿no? No sales este fin de semana. Ya, no sales y te ibas a tu cuarto y te quedas ahí. Ahora es, ¿por qué? Es como... Y después dices, y en el caso, por ejemplo, de mi papá, si yo le decía, ¿por qué? Me iba a decir, ¿por qué yo digo? Chuta, porque mi papá dice, ya, hasta aquí llegué, me voy nomás porque no doy más. Pero sí es porque yo digo, como yo decías tú, tuve... eso no es razón suficiente, ma. Una vez tuve ya se me acabaron los argumentos, dije, ya, porque yo digo. Y se le ocurrió a él copiar esa frase. Entonces a la siguiente cogió, hizo algo, dijo, oye, no haces. Y cuando le pregunté por qué hacía, dijo, porque yo digo. Ya está. Si tú dices, yo también. Ahí está. Fregado. Nosotros somos beta y esos son ya 2.0. O sea, sí, es tenaz. Pero también así van cambiando las épocas, ¿no? Porque eso también nosotros fuimos aprendiendo un poco del tema. Por ejemplo, cuando te decían, si pisas, si pones un pie afuera, mejor ni vuelvas. Era otra de las frases que también decía. ¿Sí bien? ¿No? Y la otra era, del colegio a la casa. Es verdad. Nada más. Del colegio a la casa. Pero no te decían que del colegio a la casa tienes que ir sola. Del colegio a la casa puedes ir acompañada, pero era del colegio a la casa. Yo hice caso, pero no me dijeron nada de la compañía. Entonces, solo digo nomás, ¿no? Y como yo estudiaba en un colegio bien lejos... Pero esas son diferentes cosas que se van dando dentro de las frases. Y hay más frases. Ahora las frases de los jóvenes son como muy, muy cortas. No sé si les da pereza hablar, si les da pereza escribir, o si creen que ya por lógica las demás personas van a entender. Vamos a seguir hablando de este tema luego del corte comercial, para seguir hablando acerca de esas frases que decían nuestros abuelitos, nuestros padres, y ahora que le dicen en esta época los jóvenes. Pero nos vamos antes a la pausa y ya venimos con más de Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Historias sobre los otros, aquellos individuos que por razones políticas, económicas y sociales son marginados por la sociedad. Todo esto en la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña. 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Tidet, especialista en comunicaciones de UNICEF. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8 y media a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre, en la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos, y dentro de este proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos al aire. Estamos conversando extra micrófonos de todas las cosas que hemos vivido. Realmente nosotros hemos podido vivir a nuestros padres, enseñanzas de nuestros abuelos, inclusive de nuestros tatarabuelos en algunos casos, así que son muchas frases que tenemos, son muchas frases que nos podemos acordar realmente de todo este vivir. Por ejemplo, yo tengo 28 años y en esos 28 años he podido, bueno, tuve la oportunidad de conocer a mi tatarabuela, mi abuelita que sigue con nosotros, y obviamente mis dos papás, y todos me han dado enseñanzas, ¿no? Claro, todo es un aprendizaje en conjunto, y justamente de eso es lo que estamos hablando el día de hoy, acerca de todas esas frases que nos iban diciendo, que nos iban hablando, y que han pasado, o se han acortado, más bien dicho, de generación en generación. Antes de salir a la pausa, hablábamos acerca de cuán importante, o cómo los chicos de ahora, no sé si por agilitar las cosas, porque les da pereza, por no perder el tiempo, yo que sé tantas cosas, acortan en todas las frases. No vuelven a preguntar, es como lo que decíamos hace rato, solo dicen por dos, o solamente te ponen signos de pregunta. Eso sí lo me pasa, y también lo hago. En vez de preguntar un por qué, solo mando signo de interrogación abierto y cerrado, y ya asumo que la otra persona va a creer que es signo de pregunta. Entonces, es porque acortar las cosas, nada más. Entonces, en la parte de la escritura también se ha ido como acortando. Uno ya no pone la Q, la U y la E para poner en qué, sino solo la Q, o en otros casos la K. No sé por qué, no sé cuál es la lógica de eso, pero ahí está también. Así que esos son otro tipo de cosas. En cuanto a frases que ahora dicen mucho los chicos, es como uno o nuestros abuelos decían, ¡qué bonito está eso! Después salió el, ¡qué bacán! Después el, ¡qué chévere! Ahora es un poco mexicanizado, como, ¡qué chido! ¡Qué cool! ¡Oh, qué random también! También he escuchado por ahí a todo ese tipo de cosas que se van inventando también, o vamos tomando esos modismos también de otros países. Antes los abuelitos decían, ¡qué alhaja eso! ¿Verdad? Entonces era lindo, ¿no? Ahora tú le dices a un joven, ¿qué alhaja es eso? Alhaja. ¿Cómo se escribe? Alhaja. Escribir, no, no hablemos de escritura porque no saben escribir. Alhaja es con H intermedio. Va. Otra de las cosas que también se van diciendo dentro de los jóvenes es el hecho de que una cosa que sí pasaba es los apodos, por ejemplo. Entonces, también van evolucionando. Antes los apodos eran como si se llama José, Pepe. Se llama Francisco, Pancho. Ya después comenzaban con, tiene como los ojos un poco asiáticos, chino. Ley, el man es chino. Una subidita de peso. Gordo. El gordo. Ajá, gordo. Claro. O la flaca, el huesos, cosas así. Ahora ya tienen, claro, el negro, ahora ya tienen apodos un poco más, no sé si estilizados o alguna cosa ahí medio raro. El otro día, justo mi hija me contaba que hay un chico en el colegio que le dicen arroz. Sí, ¿dónde está la lógica de por qué le dicen arroz? Porque revienta. No sé, pero es arroz. Es como, bueno, ¿integral o...? Arroz. Ya. Y otra cosa que pasa también es que antes uno se sabía el nombre, el apellido de la persona y quiénes eran sus papás, ¿no? Por ejemplo, era como, te presento a Esteban Ruiz, hijo de Santiago y Gloria. Claro, ¿no? Pues. Presentan. Ahora es como, te presento, me invento un apodo, te presento al Cámara Ágil. ¿Y cómo se llama? No sé, no tienes idea ni siquiera de cómo se me ocurrió. Ni siquiera tienes idea de cómo se llama esa persona, menos vas a saber el nombre. Te presento al productor Veloz. Eso. Ahí está. No, sí, realmente, y lo peor de todo es que cuando tú estás conversando con alguien, ahora es, o sea, el tipo de presentación es, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Después de una hora, ¿cómo te llamas? Exacto. Ah, ya, Fer, de una, Fer, hola, Fer, yo soy Dan. O como y ahora, te quedas así como que no sabes ni el apellido, no sabes ni todo, si es Francesca o Francisca o Frantana o lo que sea, no sabes. O solo te dicen el apodo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y después era, y tú le guardas en tu celular con el apodo, no con el nombre. Después te dicen el nombre y tú, no le conozco, no sé quién será. Y resulta que es el tipo que se sienta al lado tuyo, es tu jefe, es alguna cosa. Pero es una forma también en la que van cambiando las cosas. Como decía antes, te sabías del nombre, el apellido y te daban absolutamente todo. Antes uno anotaba, por ejemplo, el número de teléfono de la otra persona y pobre que te equivoques en un número. Uy, no. Porque no lo ibas a volver a encontrar en la vida. No existía todavía la guía telefónica. Ni Facebook, exacto, para buscarle por el nombre. Otra cosa que ha evolucionado es eso, es las redes sociales también. Nuestros abuelitos, ¿qué hacían? Conocerse en persona. Claro, la máquina de escribir era la red social de los abuelitos. Exacto. La máquina de escribir. Y antes también había el tema de, o sea, de cómo conquistar a alguien. Eso también ha cambiado, pero brutalmente. Realmente escribías, te salía lo poeta. O sea, realmente yo he visto cartas de mis abuelitos, cartas de mis papás. Y son cartas, primero, si no son a máquina de escribir, son hechas a mano. Y a buena letra. Y a linda letra, caligrafía muy, muy linda. Exacto. Y te salía del alma, o sea, realmente tú lees eso y te sale del alma, era poesía. Y te enamoras, ese rato tú... Claro, yo me enamoré de mi abuelito cuando leí eso. ¿Por qué? Porque te enamora por completo y dices, wow, ahora es... Ahora. Esto es bien bueno. Ahora solo mandas una invitación de Facebook. Estás en una relación. Y si aceptas que estás en una relación en Facebook, ya estás en una relación. El otro día yo estaba justo en el trabajo y estaba la chica de recepción del trabajo, estaba con su novio ahí. Y el novio le dice, oye, ¿por qué pusiste que estamos casados en el Facebook? ¿Por qué pusiste eso? No estamos casados. Sí, pero es que yo quiero que toda la gente sepa que estamos casados. Ah, ¿ya? Yo, loco. Ah, ya. Por si acaso. Ahora es una buena forma. Otra de las frases y de cosas que se iban diciendo entre como los abuelitos y nosotros, que ha ido también evolucionando un poco, es el hecho de que de la comida, por ejemplo, siempre te decían, ¿no? Estás con gripe, tomarás un caldito de pollo bien concentrado de gallinita criolla. Estoy con gripe, mami, tómate una pastilla. Hola, hola, hola, típica. No, y además de eso, ahora la gente es, mami, estoy con gripe, al hospital, en emergencias, porque prácticamente es como que la gente no tiene tiempo, la gente no prefiere que otras personas les den solucionando la vida de sus hijos. Entonces, me duele el pulmón. Ya al hospital, en este momento nos vamos al hospital y entonces veamos que... ¿Te duele el pulmón, sí? Entonces, por gripe, o sea, está congestionado. ¿Te duele el pulmón? Pero, hasta yo te llevo al hospital. Pero por ese sentido, ¿no? O sea, es el tema de ser más, ¿cómo te digo? Más simplificados en ese sentido. Creo yo, no complicarse mucho en las cosas. Claro, antes los abuelitos, si uno se enfermaba, te daban todas las medicinas naturales, ¿no? Las composiciones ahí, esos brebajes medios extraños que hacían los abuelitos. Se solucionaba en casa, ese era el punto. Se solucionaba. Si ya era algo sumamente grave, ya, o sea, tenías el médico de cabecera que iba una vez al año prácticamente. ¿Por qué? Porque lo demás podía ser las abuelitas, podían hacer las mamás. Te decían, tómate esto, anda a traer esa planta que tenemos allá, con esto haces un agua, o frótate esto, el mentol chino. Alivia encantaba todo. Mis abuelitos, todo te aliviaba con eso. Otra de las cosas que han ido también como cambiando de los abuelitos acá, es que si no sabías algo decías, preguntémosle al abuelito, preguntémosle al tío, preguntémosle al primo. Alguien tenía que ser como el muy inteligente en todo eso. Ahora, sí. Si no sabes algo, googleas. Exacto. Tal cual. Es el abuelito de los nuevos jóvenes. Es así. De hecho, cuando tú ibas en un viaje y le llevabas siempre al abuelito, te decía, esas tierras de ahí eran del Francisco Hernández. Porque tenía ahí con la esposa y después se metió con una señora y ya perdió esas tierras. Las tierras de allá era de la verbenita, porque la verbenita tenía plata, la verbenita. Sabían todas las tierras, es verdad. Increíble. Podías y disfrutabas las historias, porque muchos de los abuelitos tienen historias y tienen historias bastante, bastante fuertes. Entonces es lindo eso. Otras cosas que pasaban era eso, que cuando te encontrabas con alguien en la calle, saludaban, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Después te decían, no, es que ella es la hija de la no sé quién y que hizo no sé cuánto, pero vieras cómo le fue. Ahora uno pasa por la calle y, hola, hola, ¿quién es? No sé, se me hizo cara conocida. Claro. Y nada más. Creo que es por el tema de que en la actualidad uno vive rápido. Uno no se sienta o no se para a disfrutar de algunas cosas que antes los abuelitos lo hacían. Ahora creo que la vida pasa rapidísimo y tenemos que obviamente cogerle el ritmo, por así decirlo. Y no tienes tiempo para algunas cosas, o cosas sencillas que antes podías. Quizás salir y conversar unos 10, 15 minutos con el vecino de lado como hacían los abuelitos. Oye, irte a dar una vuelta en el parque porque conocías gente y podías conversar con esas personas y ya tenías amigos. Ahora es peligroso salir al parque. Ahora es peligroso hasta conversar con el vecino, ¿cachas? Entonces ese es un poco el sentido de... Yo creo que la vida de los abuelitos era completamente feliz. O sea, la vida sí, de ellos era diferente. Era de disfrutar. Inclusive de nuestros papás también. Sí. Bueno, hemos hablado acerca de las frases, de lo que decíamos nosotros, de lo que dicen también nuestros hijos y de lo que decían nuestros abuelitos. Nos vamos con una cancioncita, vamos a recordar un poco a la gente de La Piñata, esta banda de hace años que ahora ya no está activa, pero que nos dejó muy, muy buena música. Y de ahí ya venimos con otros los segmentos para ir cerrando ya el programa. Vamos a escuchar a la gente de La Piñata con su canción Superhéroe. Gracias. superhéroes no responden al llamado. A Superman le acabó la kriptonita, ya nuestro pueblo lo acabaron las mentiras. Ahora es un grito a 3 metros bajo tierra, y de mis sueños solo cenizas quedan. Fondos malgastados, hechos innecesarios, abuelos de las calles, niños que no van a clases. ¿Quién podrá salvarnos de esta nuestra perdición? El pueblo pide al cielo, busca una salvación. Para hacer. Te lo contamos a continuación. Y bueno, volvemos para contarles otros temitas súper, súper importantes para este fin de semana. Tenemos un stand-up comedy espectacular del Danilo Esteves. Bacán es el Danilo Esteves, ¿no? Es súper, súper buen dato. Perdón, él es uno de los actores con bastante trayectoria dentro del país. Estuvo presente en Vivos, como que le lanzó a la catapulta. Así que va a estar muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Y póngase pilas porque eso es acá en Quito. Ajá, Danilo Esteves vuelve a escenas con un nuevo monólogo. Preso en la cárcel de tus besos. Oh. Parece. No sé qué será, pero qué romántico. Como esas canciones de... No me acuerdo el nombre del man, pero preso en la cárcel de tus besos. Ay, en el que nos cuenta las penurias y ridiculeces que pasó cuando estuvo privado de su libertad por sus atrasos en los pagos de pensiones alimenticias. Y en el que descubriremos si le hizo daño a la cárcel o se acostumbró a ella. Eso es sacarle algo positivo a su paso por la cárcel. Un aplauso para Danilo. No por el atraso de sus pensiones, su pago por pensiones, sino por sacarle algo positivo de estar en la cárcel. Así deberían ser todos los que les meten presos por pago de pensiones alimenticias. Quiere que algo romántico. Únicas presentaciones del 18 al 20 de octubre. Horarios de jueves a sábado a las 21 horas. Pues hacer las reservaciones llamando al 096-2920-712. Esto es en el Teatro Patio de Comedias, así que puede ir. El cover es de $18, incluye $8 de consumo, con cena $27. El Teatro Patio de Comedias, que queda acá en la 18 de septiembre y Amazonas. Así que cáigale, ¿eh? Va a estar buenísimo. ¿Qué tal? Como decía Esteban, esto es sacarle provecho a las malas experiencias de la vida. Ojalá no se venga una versión 2, ¿no? Por favor. Oiga, sea responsable. Y nosotros somos bien responsables y bien responsables porque vamos a entregar el programa, porque ya si se no, acabó. Nos apagan los micrófonos. Y dejamos tal cual, vamos a poner en orden aquí el teclado, el mouse. Eso, Adrián, queda completamente entregado, bajo contrato, todo lo que usted nos entregó, computadora, mouse, exacto, siga poniéndole check, CPU, 2 audífonos, 4 micrófonos, en este caso son 4 sillas, el piso limpio, todo completo. Por favor, no se olvidará de regresarme mi flash, que eso está dentro de mi... del contrato. Deja del contrato. Nos vamos, señores. Nos vamos. Que tengan un excelente, excelente fin de semana, excelente término de semana también. Nos vemos la otra semana y prometemos la próxima semana sí hablar del reto animal 5K. Les ofrecemos y no hemos hablado, pero ya vamos a conversar largo y tendido. Se viene el 21 de octubre ya esta carrera en favor de los animales en el Parque Metropolitano. Ingrese a Proyecto Nación Animal para tener más información, link de inscripción. Tenemos solo 500 cupos, así que apúrele para que no se quede sin correr esta super carrera en favor de los animales. Y hay sorpresas, si es que tú llevas a la feria que va a haber el 20 y 21 una donación de comida, vas a tener algún sorteo de camisetas de Liga, camisetas de Barcelona, camisetas de otros equipos y además también otros premios más que vienen también para tus animales. Nos vemos el próximo miércoles, les mandamos un abrazo gigante, mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos. Que tengan super noche, hasta la próxima, mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.